Además, no hay ningún tipo de legalidad en muchos aspectos, ¿no? Sí, totalmente. Ahí lo de los hoteles, sobre todo al principio, del decreto, los dueños de los hoteles intentaron desalojar, y en otros casos lo hicieron, a muchos inquilinos e inquilinas. Sobre los hoteles ya lo hemos hablado mucho tiempo, ¿no? Sí, la verdad que yo estoy convencido de que el gobierno que de los últimos 13 años de la Ciudad de Buenos Aires es el más corrupto que tuvo la historia de la Ciudad de Buenos Aires, incluso mucho más que el gobierno de Grosso, y que en algún punto se tocan los dos gobiernos, no es casual. Uh-huh. El gobierno de Grosso y el de Macri y Larreta, sí, tienen muchas similitudes. Incluso Grosso, de hecho, creo que es asesor, es un nombre clave también del macrismo hace muchos años, ¿no? Está el mismo Grosso. Totalmente, sí, es uno de los asesores de Macri, empleado del grupo SOCMA, claro. como tantos gobernadores. Schiaretti. Claro. Exactamente, de la SOTA, y muchos más diputados, de un lado y del otro, muchos fueron empleados. Bien, vos ahí hablas de corrupción por la mafia de los hoteleros, ¿no? Que es un... Claro, yo lo que digo es que estoy convencido que es el gobierno más corrupto de la historia de la Ciudad de Buenos Aires, y que una de esas patas, de tantas que es ya inabarcable el sistema de corrupción del gobierno de la ciudad, una de esas patas son los hoteles, en cuanto a varias cuestiones: los incendios autoprovocados para vender o para desalojar, o las dos cosas, el sistema de subsidios que tienen los hoteles, que es sobre las personas y no sobre el hotel, lo que genera que los hoteles puedan especular y apretar sobre los precios permanentemente. Por lo tanto, ahí tenés a los inquilinos y las inquilinas pidiendo aumento de subsidio, y a los hoteleros también pidiendo aumento de subsidio para los hoteles. Entonces, aumenta el subsidio, aumenta la habitación de hotel. Uh-huh. Después también lo que sucede con la Agencia Gubernamental de Control y Ministerio de Desarrollo Social. Los hoteles familiares, los llamados familiares de la Ciudad de Buenos Aires, son lugares profundamente inseguros e indignos. No hay ningún tipo de control sobre eso. Lo que sucede en los paradores, que dirige Maximiliano Corach, el hijo de Carlos Corach, lo que sucede en los paradores es realmente inhumano. Es más, para que los organismos de derechos humanos se pronuncien, más que hacer una denuncia por corrupción. Bueno, todo eso que todo ese esquema que hay en la Ciudad de Buenos Aires también se traslada a los sectores medios, si es que quedan sectores medios. Lo que digo es que el acceso a la vivienda en alquiler de los sectores medios en la Ciudad de Buenos Aires también está teñido por ese mismo sistema, ¿no? Bien. Si tenemos que decir cuánta gente alquila a nivel país, ¿están esos datos o tampoco hay información? Esos datos son más fáciles porque lo que hacemos es cruzar los últimos dos censos, sí, 2000-2010, hacer como una proyección, y además EPH, la Encuesta Permanente de Hogares. Nosotros lo que calculamos es que alrededor de 9 millones de personas en el país viven en viviendas alquiladas. Esto solo teniendo en cuenta el mercado formal, claro, ¿sí? No el alquiler en hoteles, pensiones, villas, ¿sí? Solo el mercado formal serían 9 millones. Uh-huh. Y la particularidad es que la mitad, casi la mitad de los inquilinos de todo el país están en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. Claro. Ahora, si la realidad es, lo que hacen ustedes es un botón de muestra. Ojalá el INDEC vuelva a medir la realidad de los inquilinos e inquilinas. Vos decías antes, el Estado se tiene que hacer cargo, porque, por ejemplo, con el tema crédito UBA, Alberto Fernández decía, esto es un acuerdo entre privados. Sí, bueno, es cierto, el tema es que es una problemática y una bomba que dejó el macrismo. Bueno, la pandemia lo que demuestra es que la situación económica está muy compleja, que el endeudamiento tampoco es un camino, porque ya veníamos, es decir, al 10 de diciembre la realidad es era que la mayoría de la gente estaba endeudada, por ejemplo, con los bancos, tarjetas de crédito. Ahora se sacan herramientas donde te dicen, te damos crédito en tu tarjeta de crédito, pero todo eso, digamos, se va a tornar impagable, como las tarifas de servicios públicos. ¿Cómo salir de esto? ¿Qué están discutiendo ustedes como organizaciones con el Estado argentino? Mira, estamos en varias cuestiones. Ayer tuvimos reunión con Federico Bernal, que está como interventor en Argaz, en donde planteamos las deudas de los inquilinos sobre las tarifas, donde planteamos la imposibilidad de acceder a la tarifa social y en donde planteamos también la situación de las tarifas de gas en los hoteles, pensiones, inquilinato y en los complejos urbanizados de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Uh-huh. Por un lado estamos discutiendo eso, mañana tenemos reunión con el ENRE para discutir la situación de tarifa de luz, en donde también vamos a ver si podemos solucionar eso. Estamos hablando con el Ministerio de Hábitat de Nación, en donde le hemos planteado, le hicimos 20 propuestas para ejecutar rápidamente, se las hicimos a principios de año. María Eugenia Bielsa, que está al frente de ese ministerio. Así es. ¿Poca actividad tiene, Gervasio? Porque he escuchado muchas críticas al accionar de Bielsa. ¿Qué opinión tenés vos? A ver. La opinión que yo tengo es que no... que un tiempo te marca la realidad y otro tiempo es el de la gestión pública, lamentablemente. Y creo que en estos momentos, antes también, todavía siempre, pero yo lo que creo es que hoy la responsabilidad que recae sobre la dirigencia y sobre los funcionarios y los que dirigen los gobiernos y el Estado es mucho más grande, porque el estado de nuestro pueblo es gravísimo. Entonces, yo la verdad que esperaba que el Ministerio de Vivienda trabaje en otra línea, pero sabés que me parece también, Lucas, creo que hay una concepción que sigue todavía siendo hegemónica en la clase política con respecto a la vivienda, que es la de... construir y generar empleo. Hay un tuit de María Eugenia Bielsa que dice, nuestra tarea es generar empleo. Hay todavía esa idea sobre el acceso a la vivienda, ¿viste? Que no creo que esté mal en sí mismo. Lo que creo es que se nota mucho cuando no quieren intervenir el mercado. Hay que intervenir. Acá, digamos, es una locura que el precio de las viviendas esté en dólares, es una locura que los alquileres no estén regulados. Digo, hay cosas que hay que intervenir de cuajo para quebrar con las desigualdades, porque cada vez se hace, digamos, si tenés hoy un 60% de la gente que no puede pagar el alquiler, también da cuenta que los alquileres son impagables, ¿no? Que son, ¿se comen cuánto del salario, Gervasio? Eso también ustedes lo tienen medido. Sí. Hoy es alrededor de el 47% de los ingresos totales del hogar. Es una locura. Que la mitad del sueldo te lo lleve el alquiler es una locura. Pensá que en la ciudad de Buenos Aires por hogar hay 1.6 ingresos de ingreso y que de ese 1.6 el 47% se destina solo al pago del alquiler. Yo creo eso, ¿viste? Que hasta que... A ver, tenemos un decreto que prohíbe los desalojos. Sí. No hay organismo del Estado que lo haga cumplir. No existe. Claro. En la Ciudad de Buenos Aires es el IBC quien debería hacer cumplir el decreto. El Instituto de Vivienda. No lo hace. Claro, o sea, eso tendría que hacerlo el Ministerio de Vivienda, digo, ponerse como la autoridad de aplicación, ¿cómo sería? ¿El Ministerio de Vivienda Nacional, decís? Claro, digo, ¿quién tiene que hacer eso? Porque, a ver, la gente que tiene un desalojo hoy lo puede denunciar, pero bueno, después también hay un nivel de informalidad que, ¿quién te defiende, digamos, no? En pandemia, en cuarentena, no hay lugar ni siquiera para denunciar, ¿eh? Las fiscalías no te atienden el teléfono, el gobierno de la ciudad no se mete. Es más, yo tuve una situación de desalojo en 11 y las querían desalojar. Llamé para hablar con María Migliore, la ministra de Desarrollo Social. ¿Sabes la solución que me ofrecieron? Que vayan a un parador. Claro. Pero no están en la calle, están en un hotel, las quieren desalojar. Lo que vos estás haciendo es avalando el desalojo, facilitando el desalojo. Claro. Yo lo que te estoy pidiendo es que intervengas para que no la desalojen. Eso es bueno, un desalojo desarrollado por un hotelero, no por la fuerza pública. Por un hotelero que recibe subsidios, claro, del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Claro. No por un hotel privado, No, por un hotel mantenido por el gobierno de la ciudad. Y en la charla vamos y volvemos y comparamos el tema del hotel de la, vos decías, clase media, ¿no? Este concepto de identidad que es, bueno, el sector laburante que paga, ¿no? Paga mitad de su sueldo por un alquiler y que no hay regulación. Ojalá se avance, Gervasio, en esta Ley Nacional de Alquileres, que haya regulación, que haya política, que haya medición del INDEC. Ojalá todo esto se dé, porque es una problemática que tiende a explotar. Me parece que si digamos, no hay algo rápido ya en mayo, bueno, junio, ¿qué va a pasar? Digamos, no te desalojan formalmente hasta que mes de septiembre es. Sí, 30 de septiembre. Igual, Lucas, ahora abrieron todas las inmobiliarias en el país. Las mudanzas se estarían habilitando en muchas provincias y sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires o en el AMBA, en realidad. Sí. Eso es para que haya desalojo económico, ¿eh? No es para otra cosa, Lucas. Bien. Este verso de que las mudanzas son porque hay gente que está pagando dos alquileres o necesita mudarse, no existe. En realidad la gente se va a tender a achicar y a hacinar. Exactamente. Totalmente, es para eso que abren las inmobiliarias y se habilitan las mudanzas. El mercado le estaba exigiendo a los gobiernos que se termine el decreto, porque el decreto plantea dos cosas muy importantes. No te pueden desalojar si no pagás, ¿sí? Sí. Y lo otro es que no tenés que renovar un contrato en este momento. Se extienden los contratos hasta octubre, ¿sí? Entonces, y por el mismo valor que venías pagando, si te pones a pensar, ¿para qué abre una inmobiliaria si no se pueden firmar contratos nuevos porque se extienden todos los contratos de alquiler en el país por el mismo valor, o sea, se congelaron hasta octubre los precios, y además no te pueden desalojar si no pagas? Y además, el decreto plantea lo del CBU, que tenés que pagar por transferencia. ¿Para qué abre una inmobiliaria? ¿Para qué abren las mudanzas? Entonces vos decís, bueno, pero hay casos en donde hay riesgo de la salud y quizás una mudanza resuelva eso. Nosotros planteamos que se habiliten mudanzas solo para estas cuestiones, con un permiso, demostrando que vos decís, bueno, situación de violencia de género en donde no queda otra que se mude la mujer. Bueno, nosotros planteamos ahí que si la mujer decide irse, porque la justicia no actúa, por todo lo que ya sabemos, se habilite mudanza. Pero lo hicimos frente a la respuesta del mercado inmobiliario. El mercado inmobiliario militando la mudanza y la apertura de inmobiliarias, ¿sí? Solo en la Ciudad de Buenos Aires esperan por mudarse 17.000 personas. No le van a preguntar por qué se tienen que mudar. El gobierno de la ciudad no va a preguntar eso. Sí. No va a haber que sacar ningún permiso para mudarse. Lo que hicieron fue terminar